Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Gracias por la presencia, por la respuesta de ustedes a la convocatoria para esta conferencia de prensa. Quiero ante todo agradecer al Colegio de Abogados de Panamá y en particular a su presidente, el licenciado Rubén Elías Rodríguez Ávila, por facilitar esta distinguida sede para la realización de esta conferencia de prensa. Ayer 12 de septiembre se cumplieron exactamente 12 años del arresto y reclusión en prisiones norteamericanas de 5 cubanos que viajaron a Estados Unidos sin armas con la misión de monitorear las actividades terroristas de organizaciones contrarrevolucionarias cubanas y proteger a nuestro pueblo y al propio pueblo norteamericano de dichas acciones. Creo que es bueno conocer como algunos antecedentes de esta actividad de los cinco, que solamente entre 1992 y 1998, en que fueron arrestados Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, las organizaciones terroristas baseadas en Miami llevaron a cabo más de 15 acciones, una de las cuales provocó la muerte del turista italiano Fabio Di Selmo, víctima de una bomba colocada en el Hotel Copacabana por un mercenario pagado y dirigido por el connotado y confeso terrorista Luis Posada Carriles, que ustedes los panameños deben recordar muy bien. El 16 y 17 de junio de 1998, a solicitud del gobierno norteamericano, había viajado a Cuba una delegación de alto nivel del FBI, a la cual se le entregó abundante información documental y testimonial, incluyendo 51 páginas del dinero aportado por la Fundación Nacional Cubano-Americana a varios grupos para realizar actividades terroristas contra Cuba. Aquella delegación reconoció el valor de la información que se le entregó y se comprometió a dar una respuesta lo más pronto posible. La realidad es que hasta hoy Cuba no ha recibido respuesta de la investigación que había prometido aquella delegación de alto nivel del FBI acerca de las actividades terroristas contra nuestro país. Y por el contrario, casi 3 meses después de la visita de aquella delegación, el FBI en Miami detuvo a los 5 cubanos luchadores contra el terrorismo. Desde entonces, ellos han sido víctimas de todo tipo de atropellos, incluyendo condenas severas y desproporcionadas penas en un amañado proceso llevado a cabo en donde menos podía tener lugar un proceso contra cualquier cubano que sirviera a los intereses de su pueblo y de la revolución en la ciudad de Miami. Fueron juzgados y condenados por una supuesta conspiración para cometer espionajes y otros cargos relacionados, como ya cité, en el único lugar donde no podían tener un juicio justo. Ubicar la sede del juicio en Miami violó los derechos fundamentales y constitucionales de los acusados de ser juzgados en una atmósfera libre de prejuicios en contra de ellos. Miami es el hogar de organizaciones contrarrevolucionarias cubanas en estado de guerra contra el Estado cubano, donde controlan los más importantes medios de comunicación y elementos vinculados a las mismas ocupan cargos en las estructuras políticas, legislativas y gubernamentales locales. Incluso el gobierno de Estados Unidos, en una moción previa a otro juicio celebrado un año después en esa ciudad, argumentó al tribunal que era virtualmente imposible realizar un juicio justo en Miami en un caso que tocara asuntos cubanos. Sin embargo, y a pesar de las abrumadoras evidencias, la Corte ordenó que se celebrara en Miami. Así las cosas, el veredicto del jurado determinó culpables de los 26 cargos, algo que ya estaba predeterminado. El proceso de investigación previo al juicio y el manejo de la evidencia durante el mismo estuvieron vinculados desde el punto de vista constitucional. Después de incautar más de 20.000 páginas de documentos no clasificados, todos los cuales eran documentos de los acusados, el gobierno los clasificó como top secret, como si estos fueran documentos secretos del gobierno, e invocando la ley de procedimientos para la información clasificada, por lo cual restringió el acceso de los abogados de la defensa a sus propios documentos y les impidió controlar la evidencia disponible en el juicio, en una flagrante violación. La conducta de los fiscales le negó a los acusados un juicio justo a través de sistemáticas objeciones que impidió a la defensa la oportunidad de presentar la evidencia relacionada con la necesidad de Cuba de proteger, después de más de cuatro décadas de agresiones contra su país, a su pueblo, con lo cual ocultaron al jurado la evidencia, una evidencia que sería clave para la defensa de los acusados. Ninguno de los cargos contra los cinco fue probado. El cargo de conspiración para cometer asesinato en contra de Gerardo Hernández estuvo basado en el derribo de dos aeronaves por parte de la Fuerza Aérea Cubana que estaban dentro del espacio aéreo cubano en 1996 y después de múltiples advertencias al gobierno norteamericano de que Cuba no podía continuar tolerando las reiteradas incursiones en su espacio aéreo de aviones pertenecientes a organizaciones contrarrevolucionarias cubanas, y habiéndose comprometido el gobierno de Estados Unidos que tomaría medidas para impedir que esos vuelos continuaran produciéndose. El gobierno incluso reconoció que no podía probar el caso en contra de Gerardo. Pero el asunto, a pesar de eso, fue presentado de toda forma al jurado, que inmediatamente lo halló culpable. Mientras los titulares en Miami gritaban repetidamente "espías entre nosotros", los voceros del FBI trataban de calmar a la nación afirmando que la información militar de Estados Unidos nunca estuvo en peligro, y el vocero del Pentágono agregó que no había indicios de que hayan tenido acceso a información clasificada o a áreas sensibles, lo cual contradice con la propia acusación que le habían hecho a los cinco. Por ejemplo, uno de los testigos claves de la acusación, es decir, del gobierno, fue el general James Clopper Jr., un hombre con 32 años de experiencia en el ejército norteamericano, especialista en inteligencia y que llegó a ocupar el cargo de director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa antes de su jubilación. Este hombre había revisado todos los documentos que el gobierno había incautado y en el contrainterrogatorio de la defensa durante el juicio, al preguntársele si había encontrado alguna información secreta de defensa de la defensa nacional que fuera transmitida a Cuba, su respuesta fue no, nada que pudiera reconocer. Debo añadir que otros 12 ex oficiales de alto rango de los Estados Unidos, uno en representación del gobierno y otros en representación de la defensa, testificaron que Cuba no representa una defensa para los Estados Unidos. Periodistas en Miami acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras por las calles, filmando las placas de sus autos y mostrándolas en televisión durante los 7 meses que duró el juicio. Incluso la jueza Leonard, que fue la que condujo ese proceso, protestó en más de una ocasión y pidió al gobierno que detuviera esas acciones deplorables, pero el gobierno no hizo absolutamente nada. Ustedes deben imaginar lo que representaba para personas que integraban ese jurado en una ciudad donde saben cómo actúan las organizaciones de ultraderecha y extremistas cubanas, que los exhibieran en la televisión, que mostraran sus placas de auto, etcétera. Es decir, ese jurado estaba sometido a una coacción, estaban amedrentados porque sabían que incluso podía costarle la vida a alguno de ellos, porque no es la primera vez que en Miami asesinaron a elementos, no por ser revolucionarios, sino simplemente por promover el diálogo entre el gobierno de Cuba y los ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos. Y eso lo conocían todas esas personas, por lo tanto, esa fue otra violación fragrante de el proceso que se le siguió a los cinco. Entre el arresto y el juicio de los cinco, durante 17 meses estuvieron confinados en celda de castigo sin haber dado motivo para ello. Se les impidió completamente la comunicación con sus familiares y hasta hoy Adriana, esposa de Gerardo, y Olga Salanueva, esposa de René, no han podido visitarlos porque las autoridades norteamericanas no le conceden las visas. Incluso Amnistía Internacional, nada sospechosa de simpatías hacia la Revolución Cubana, en carta al Departamento de Estado ha condenado esa violación a los derechos humanos de los prisioneros. En virtud de las flagrantes violaciones al derecho de los acusados al debido proceso, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de mayo del 2005, declaró arbitraria la detención de los cinco e instó al gobierno norteamericano a adoptar las medidas necesarias para solucionar esa situación que viola la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados Unidos es signatario. El 9 de agosto del 2005, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta, después de escuchar los argumentos del gobierno norteamericano y de la defensa, decidió por unanimidad revocar todas las condenas y ordenó la realización de un nuevo juicio fuera de Miami, al considerar que estos cinco hombres no habían tenido un juicio justo en esa ciudad. Sin embargo, en una acción inusual, el gobierno norteamericano solicitó a los 12 jueces que integran el pleno de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito revisar la decisión del panel, y un año después, con una fuerte opinión discrepante por parte de dos de los jueces, el pleno revocó por mayoría la decisión que había adoptado anteriormente el panel. En agosto del año 2007, la defensa realizó una nueva apelación ante la Corte del Onceno Circuito, basada en nuevos argumentos. Y el 4 de junio del 2008, dicha corte ratificó las sentencias de Geraldo y René, anuló las de Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino al considerarlas desproporcionadas y ordenó la resentencia de estos, la que ya se realizó por parte de la corte que lo juzgó en Miami. El 15 de junio del 2009, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, sin dar explicaciones, decidió no revisar el caso de los cinco, a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por la defensa y desconociendo el universal respaldo a esta petición expresada en una cifra sin precedente de los documentos conocidos como amigos de la Corte, entre los cuales 10 premios Nobel y además, y debemos destacarlo, de 15 personalidades panameñas que también respaldaron esta demanda a la Corte Suprema de Justicia. El pasado 14 de junio, la defensa presentó una petición de habeas corpus a nombre de Gerardo Hernández. Uno de los puntos de la apelación es el referido a los periodistas que fueron pagados con dinero del gobierno norteamericano para que realizaran campañas contra los cinco, sin que en aquel momento la defensa tuviera conocimiento de esa acción, ya que el juicio había tenido lugar entre los años 2000 y 2001 y esta revelación se produjo en el año 2006. Esa apelación a concederle habeas corpus a Gerardo, como señalé, fue sometida recientemente a la Corte y todavía no ha habido pronunciamiento con respecto a esa solicitud. En el transcurso de estos 12 años, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos y del resto del mundo han guardado silencio sobre esta injusticia, corroborando con esa actitud que el juicio a los cinco, más que un proceso a personas, fue una causa incoada contra Cuba a la que se ha querido castigar a cualquier precio por haber alzado su voz contra el dominio del imperio norteamericano en el continente y no claudicar en el ejercicio de su independencia soberanía y opción política y económica. A pesar del bloqueo económico, las agresiones armadas, los atentados terroristas, las campañas mediáticas y las maniobras diplomáticas. Pero a pesar de ese silencio de esos grandes medios, la causa de los cinco no ha podido ser acallada en estos 12 años, durante los cuales ha crecido sistemáticamente la solidaridad internacional con ellos. Baste señalar que en más de 150 países del mundo están constituidos comités por la liberación de los cinco, incluyendo en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Por una irónica coincidencia, el mes en que conmemoramos el encarcelamiento de los cinco, también se conmemoran algunos de los actos terroristas más renombrados que han tenido lugar en el escenario internacional, tales como el golpe de Estado y muerte del presidente Salvador Allende y otros chilenos el 11 de septiembre de 1973, el asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, víctima de las acciones terroristas de los grupos contrarrevolucionarios cubanos, entre los cuales cómplices de Posada Carriles, que hoy están libres en Miami, que trataron también junto con él de realizar el atentado terrorista aquí en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. El asesinato del turista italiano Fabio Di Selmo en un hotel de La Habana el 4 de septiembre de 1997. Y el 11 de septiembre, el más conocido, el más divulgado, del 2001, con los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Precisamente como consecuencia de este último acto terrorista, todos conocemos que Estados Unidos proclamó la guerra mundial contra el terrorismo y en su nombre ha invadido Afganistán e Irak, lo que ha costado cientos de miles de víctimas inocentes. ¿Cómo explicar entonces, sino como una cínica doble moral, que por un lado ese gobierno asegura combatir el terrorismo en cualquier parte del mundo y por otro lado mantiene preso a cinco luchadores contra el terrorismo, a la vez que el gobierno norteamericano protege a núcleos terroristas y a conocidos asesinos que viven a la sombra de sus oscuras estructuras de poder, como Posada Carriles y sus cómplices, que no solo gozan de libertad, sino también de impunidad. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.